Amodio gutunik etzego kiretan, militarren ohar bat bitxia benetan, bidali duen ari eramaio bueltan, natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori xedadana, aztu gabe guztioi musu handi bana. Nigarrez ari zara ama maite hori, ba omen nuen beste aukera ugari, nola obedituko dioteroari, ez badizut jadanik obeditzen zuri. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori xedadana, aztu gabe guztioi musu handi bana. Ene kolega maite beldurtia aizi, aholkuak ematen ezadila hasi, kartzelara noala diostak itxusi, etorra dibixitan txorixota guzi. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori xedadana, aztu gabe guztioi musu handi bana. Donostiako kuartel berria ez egiteko sinadura bilketa egiten ari gara. Funtzionari zoli ene kartzelero, juezen sententzia txikien borrero, ezin hauzu hain errez bihurtu numero, kantari esnatzen naiz goizero goizero. Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, intsumiso egin naiz hori xedadana, aztu gabe guztioi musu handi bana, aztu gabe guztioi musu handi bana. Gastu militarrak gizarte beharretarako. Suelto por calles y plazas, suelto por calles y plazas, yo mismo Pedro Cortés. Yo mismo dueño de mí, ya por fin libre de guardias, ya por fin libre de guardias, de uniforme y de fusil. Podré trabajar al sol y en la tierra que me espera, y en la tierra que me espera con mi arado labrador. Podré a mi pueblo correr y gritar cuando me vea, y gritar cuando me vean, aquí está Pedro Cortés. Vamos con la otra. Con el dinero empleado en gasto militar a nivel mundial, habría suficiente dinero como para terminar con el hambre en el mundo 32 veces. Ser hombre otra vez de paz, mirar niños, besar frentes, mirar niños, besar frentes, cantar, reír y saltar. Podré trabajar al sol y en la tierra que me espera, y en la tierra que me espera con mi arado labrador. Podré a mi pueblo correr y gritar cuando me vea, y gritar cuando me vea.

eskualerritik urrunduz, datzerrirat joana, azene garra entzunen duzu eskualerrietan. Azene garra entzunen duzu eskualerrietan. Mor pour la patrie, mor pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek, mor pour la patrie. Donostiako kuartel berria ez egiteko sinadura bildketa egiten ari gara. Mor pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek, mort pour la patrie. Gure historian zehar, zenbat malko ta ez behar, landetaratu ginduten ekila, du horai hil behar. Landetaratu ginduten ekila, du orai hil behar. Bere ama agurtu du, etxolako atarian, bere amak bisitatuko du, atzerriko ilobian. Bere amak bisitatuko du, atzerriko ilobian. Mor pour la patrie, mor pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek, mor pour la patrie, mor pour la patrie, mor pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek, mor pour la patrie. Kuartel berririk ez, ez hemen ez inun. Ez dugu kuartel berririk behar. Estatuko gobernuaren eta EAJaren arteko 21. Urteko aurrekontu itunak zuzenketa bat jasotzen zuen. Zehazki, gaur egun Loiolako kuartelak hartzen dituen lurrak Donostiako udalaren eskuetara pasa beharko zirela. Abenduaren 31 baino lehen. No necesitamos cuarteles nuevos ni en Donosti ni en ningún otro sitio. El pacto presupuestario entre el Gobierno del Estado y el PNV para el año 2021 incluyó una enmienda en la que se detalla que antes del 31 de diciembre pasarían a manos del Ayuntamiento de Donosti los terrenos que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de Loyola.

El Estado español se gasta 59 millones de euros al día en gasto militar. And we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read. Television, children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. And it's all over for the unknown soldier. It's all over. Donostiako kuartel berria ez egiteko sinadura bildketa egiten ari gara. The unknown soldier. No necesitamos nuevos cuarteles ni en Donostia ni en ningún otro lugar del mundo. Cuartel berririk ez. Absolutely nothing. Ez hemen ez inun. Absolutely nothing. Say again, y'all. Cuartel berririk ez ekimena. Absolutely nothing. Listen to me. Say it again. Whoa. Ooh, la, la, la. Estamos recogiendo firmas contra la construcción de un nuevo cuartel militar en Donostia. Listen to me.